¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ya empezando nuestro segundo capítulo con nuestro podcast que ya tiene nombre. Al fin, ya tiene nombre, lo bautizamos. Pésimo servicio se llama el podcast por Cristian y Titán aquí. Ah, ¿qué hora es? Ya, 4:50 de la mañana, concha de tu madre. Esto de estar todo el día haciendo weá, nos queda la noche nomás para poder conversar de estos temas que esperamos sean de vuestro agrado. Hoy día tenemos especial de músicos. Todas las noticias que han ocurrido durante esta semana sobre... ¿qué tenemos? No sobre su calidad como artista, sino por las reacciones que generan sus comentarios o el que solo existan básicamente. Dicen pura weá. Eso es básicamente... Salen con cada weá. Ay, bueno. Tragando un poco de saliva. Tenemos tres temas a tocar. Miriam Hernández y concepto extraño que puede tener. Ahí lo vamos a. El feminismo y el machismo. La weá que dijo. La weá que dijo, ya. Vicente Fernández y su declaración homofóbica inconsciente absoluta, después vamos a entrar más en detalle. Y una sorpresa con un fanático de Chayanne. Eso está bueno, weón. El último de nuestro país, para que... Claro. Partamos por lo... por lo que dijo, Miriam Hernández. Esto fue esta semana. Claro. Sí, fue hace 5 días, más o menos. Y hoy es... sábado. Tirado para domingo ya, esto domingo. Sí. Dijo, Miriam Hernández, la cantante chilena que es reconocida por cantarle al amor y cantar muy fuerte. Dijo, no soy feminista ni machista. Creo en un término medio en donde me gusta luchar y entender a las mujeres que luchan por sus derechos. Pero también me gusta la feminidad. Yo nunca he conocido a un nazi... que me diga... un nazi que defienda a judíos... Claro. Pero que igual apoya a Hitler. Igual claro. Está bien. Ay, es que... Yo creo en el término medio entre el holocausto y... No, mal ejemplo. Mira, es complicado. Es que seguirle la idea a lo que dijo Miriam, ya está mal. Es como, no sé, weón. Sí. Creo en los derechos de los homosexuales, pero esa weá de adoptar hijos no es normal. No se puede, weón. O eres homofóbico o no eres homofóbico. Weón, sí. Es una weá. Es así. Y mucha gente lo hace. ¿Te has fijado, weón? Claro, así como, no, yo no tengo nada contra los gays. De hecho, tengo amigos gays. Esto es para aplaudirte, weón, bravo. Pasaste, weón, la línea de tener amigos gays. Pasaste a ser mejor que gays, weón. Claro, felicidades. Lo pudiste, weón, aceptar, weón, chucha. O esa, de hecho lo comentamos en algún. En el capítulo anterior, creo. Que hay gente que dice. Yo respeto a los homosexuales, pero que no se me acerquen. Claro. ¿Es cachado? Una wea así. Es una dualidad que no es concebible, weón. Ni siquiera estamos juzgando si está bien o está mal lo que se está pensando, weón. Sino que no. Weón, no puedes ser feminista y machista. O sea, no puedes estar en el medio. De hecho, yo creo que si dices que estás en el medio, eres machista. Sí. No tiraste para ni un lado feminista, weón. Por ni una parte. Estoy en el medio. Weón. Y cacha, mira. Y a nada de aprobarse la ley de contra el acoso callejero. Contra el acoso callejero, ¿cachai? Una ley claramente ganada por el feminismo. Por el feminismo. Y sale ¿qué? Con que hay un término medio entre la mina que luchó contra eso y el weón que le grita, se chuparía a todo. Yo estoy en el medio, sí. Yo estoy en el medio, con los sí. Dos. Se lo chuparía, pero con respeto. Claro. Claro. Con un Lilium. Claro. Con un Serenus. Claro. Oh, espérate, que me gustó esta parte. ¿Eh? No. Ay, ay, la cortamos. Sí, estaremos tarde. Ahora. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Lo amo en sus brazos y lo olvido todo. Hasta que eres mina, weón. Sí, weón. Se te olvida, parece. Hasta que eres mina, weón. Chúchala, weón. A Miriam, weón. Qué terrible. Y además mejor quiso informarse antes de decirlo. Y ojo que quiso defender después su conducta feminista. ¿Cómo así? La quiso defender. ¿Qué dijo? Porque claro, ella se considera feminista porque le gusta que le regalen flores. ¿Ya? Que le abra la puerta del auto. Y le gusta saber que son sensibles. Que le gustan los piropos, pero con respeto. Ella cree que eso es ser feminista. Eso, pero lo respalda con eso, ¿cachai? Chuy. Entonces, claro, entiende que ser machista está mal. Por eso no se declara machista. No se declara machista. Pero lo del feminismo va para cualquier lado. No, entonces, ¿qué tan? Ya si una wea que te guste que te regalen flores y chocolate y toda esa bola. Pero no, no, no. No, esta weá no es feminismo. Esta weá no es, no, eso weá no es feminismo. No. Puta Miriam, weón. La única lección que le queda es, en el fondo, puta, si no estáis bien informados de los conceptos, de lo que significa claramente cada concepto, que son ampliamente, weón, distintos, puta, mejor pasa, weón. Su HL. Bueno, paso nomás y evitar decir weá. Paso. Y el problema es ese, el problema es que Natalia Cuevas imitaba a Miriam Hernández y a Michelle Bachelet. Eso, gracias. Sigamos. ¿Quién se aportó? El problema es que las weones que son de mayores. Oh, hablé como la pelota, weón. Oh, me fue la chucha justo al final. No, las personas, todos los weones que son mayores de 40 por lo general. Por lo general. Sí, por lo general, generalizando. Sí. Tienen un mal concepto sobre la palabra feminismo y machismo. Uh-huh. Piensan que el machismo es. Que el feminismo es machismo en la versión femenina, ¿cachan? Claro. Piensan que son minas que lo odian a los hombres y que la mujer tiene que reinar y no sé qué, ya. Por eso yo creo. Tratando de justificar la irracionalidad. Como para poder avanzar en el programa, básicamente, ¿ya? Como para que quede claro, porque esto no tiene tratando, ni pies ni cabeza. Tratando de justificar, entre comillas, un poco la weá que dijo, debe ser por eso, por el que no cachan de conceptos todavía no comprenden, digamos, esto que es nuevo igual para esa generación. Igual, para dejar en claro un poco lo del tema del machismo y el feminismo. De hecho, lo discutimos antes de empezar a grabar. Eso de que, ¿por qué el feminismo se llama feminismo? Y si. Como teoría, en verdad. Claro, como teoría. Es el título que le pusieron a esta teoría de igualdad de condiciones. Claro. Claro, se llama feminismo porque efectivamente fueron mujeres las que empezaron a formar esta idea como un bien necesario. Claro, este movimiento. Claro. Y claro, decíamos que a lo mejor, seguramente, si es que esta situación hipotética hubiese sido al revés y hubiesen sido los hombres los afectados socialmente, claro, quizás habría llamado masculinismo. Claro. Suena tonto, sí sé. Suena hueonado. Suena súper hueonado. Pero para dejar en claro que es el título del concepto, no lo que representa el concepto. Yo he leído por ahí que por ejemplo, a las mujeres que son como machistas, pero no, a ver, espérate, a ver cómo lo explico. Las mujeres que tienen un concepto de odiar al hombre, ¿cachai? Que en el fondo es como el hueón machista que denosta a las mujeres. Ya, esas mujeres las han nombrado así como hembristas. Sí. Han tenido ese concepto. Ya, pero explícale a esta hueá a Miriam Hernández, te va a la chucha, pues, si no comprende. Feminista, machista. ¿Se pone a cantar? Claro, le poní hembrismo. ¿Qué hiciste cantar a la niña? La chucha, weón, no. Puta, weón, lo único que podría. Ya, que yo dándole consejo a Miriam Hernández. Claro. ¿Quién soy vos, weón? Sí, si vieron la portada, bueno, ese weón le está dando consejo a Miriam Hernández. Un weón con dreadlo. Rubio. esconderlo. Y homosexual, lesbiana, gente depravada. No, puta, tenés que informarte sobre los temas, po. Sí, tenés que saber qué weón estoy no hablando. No escupas palabras, weón. No escupas palabras. ¿Algún refrán que quieras decir? No, no, no, tú. Que pensé que iba a decir un refrán. ¿Por qué? No escupas. No escupas palabras que valgan 100 volando. No, ya. No sé. Puta Miriam, ya. Puta Miriam. Mira lo que nos hiciste hacer. Ya, así que por favor, recapacita un poco. Reacciona, anda. Miriam, reacciona. Anda a la playa, tómate una selfie. Cómete un sneaker, Miriam, cómete un sneaker. Y anda a gritar a la academia que tienes. Oy. Detesto a Miriam. ¿Pero por qué, güey? Porque canta, es que no es... bien. No, hermano. ¿No? No, yo creo que no canta, pero no, bien. Pero es que no canta mal. Yo la vi en Viña 2001. ¿De verdad? En la casa de la abuela. ¿Por qué lo viste? Porque estábamos viéndolo, ¿no te acuerdas? Que salió Chayanne, bueno, que se viene en un rato. Han pasado 18 años de eso. Yo créeme que lo que menos me acuerdo de hace 18 años es de la presentación de Miriam Hernández en Viña, puta, 2001. Sí. Sí, tengo problemas con eso. No, pero no canta bien, güey. Yo creo que no, sí. No. Me la juego. Que grita mucho. Apuesto por sí, ti. Eso puede ser, eso puede ser. Como que grita harto, pero. Grita harto. Pero no canta. Pura wea, pero no canta mal. Parece. Como, no canta mal. No puede ser que canta mal. Sí puedo, güey. No. Digo la cual que quiero en este. Pero tiene que tener. Ese es mi argumento. Tiene que tener. Como yo lo estoy haciendo, yo digo que canta mal. Punto. No soy un don nadie, no tengo banda, no soy ni músico. Canta mal. ¿Por qué yo lo digo? Mira, Hernández, en fin. Oye, bueno, apito de cantantes que dicen que se mandan sus frases para el bronce. Bueno, salió de lo de Vicente Fernández. Uy. Apito de su trasplante de hígado, ¿era? ¿O de riñón? Creo que era un trasplante de... ¿De curado debe ser? Vicente Fernández, viejo curado. Y hablando weá, más. Más respeto con el viejo culiado. Lee la weá que dijo, pues. Puta weón. Vicente Fernández, para quienes no lo conozcan, es un cantante mexicano, icónico de la música mexicana. Que. ¡Échale, compadre! ¡Tráiganme unos donantes! ¿Por qué dije esto? Porque todavía no lo explico, se me fue. Sí, vos. Sí, ¿qué dijo? Dijo, puta, perdí la noticia. La weá, weón, del trasplante, puta el weón. Sí, perdón por ser incompetente. Periodista de la última noticia, weón. Larry Moe. Che, tu madre. ¿Le encontré? Yeah. Eso. Vicente Fernández contó en una entrevista. Mientras se encontraba en una gira en Houston, en Estados Unidos, que le detectaron unas bolitas en las vías biliares. No, pero dilo como lo diría él. Bien. El reconocido cantante contó en una entrevista que mientras se encontraba en mi gira en Houston, así, como un vaquero. Sí, weón. Es que, ¿cómo habla Vicente Fernández? Como los mexicanos, weón. Ah. Mientras me encontraron. Viejo curado, dicho, me detectaron una bolita en las vías biliares. No pinches mames, güey. No pinches mames, güey. Cuando me dijeron que era cáncer, ¡interrumpí la gira! Cheto, man. Y después, bueno, hasta el momento nada malo. Pero pasó que dijo, me querían poner un hígado de otro cabrón. Porque la entrevista lo dice así. Y les dije, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto. No me querían dejar salir. Me dijeron, es que ya encontramos su hígado compatible en 2 días. Ya viene el oncólogo. Finalmente decidí irme del hospital. Así. Pero acá está bien. Oh, weón. Pero ¿cómo no se va a hacer un trasplante? Nada, nada, nada. ¿Cómo no se va a hacer un trasplante? Porque puede ser de un homosexual, weón. O drogadicto, ojo. Ese weón es, pero el extremo homofóbico, conchito madre, weón. La cago. ¿Cómo me vas a poner un hígado de un joto? Yo sé bien que de un joto. No me toque, weón. No me toque, weón. Si no es doctora, no me opero. Ningún hombre me va a morir. Me va a morir, me va a tocar. Me he equivocado todo el rato. Nunca voy a dejar que me afecte la pelenga un hombre. ¡Yo soy bien macho! Que me afecte la pelenga. Afeite, weón. Ay, no sé qué me pasa hoy. Perdón. Hago a los siempre audioscuchas. Lo que quiero. Dijo eso, ¿ya? Con respecto a lo de no recibir un trasplante. ¿Cuál es el problema? Además de haber dicho esta barbaridad, de que no lo recibió porque pudo haber sido de alguna persona homosexual o de algún drogadicto. Un drogadicto. ¿Qué culpa tiene el drogadicto? Ese viejo toma como al baño recién pagado, weón. Entero curado. En los conciertos, bueno, en los conciertos destaca una performance en la que toma desde la botella un trago o de tequila o incluso de whisky. ¿Es curado el viejo? Es bueno para el chupe nomás, por el viejo. En volar, no es por justificarlo, pero muy probablemente estaba curado cuando lo dijo. Pero weón. Buscándole el mal menor. Claro. No, pero weón. Sí, el curadito. Claro, déjalo. El curadito, déjalo. Pero weón. ¿Tú caché que este weón se va a morir? Se va a morir, pues, weón, si no quiso aceptar un trasplante que puede ser de un homosexual o un drogadicto. Probablemente. Sí, porque, bueno. Pero este weón no cacha que un. Sí, que se le hizo el trasplante por si acaso. No, que pero. ¿Sí se hizo? O sea, no con esa persona, sino que. Le tuvieron que cambiar al muerto. Le cambiaron al final. Tuvo bueno, que esperar. Eso no lo sabía, weón. Weón, tuvo que esperar como 2 meses. Y le cambiaron al final. Le cambiaron al final. Pero weón. Sí. Si esto lo contó como anécdota en un programa. Esto le pasó el año 2012. Después. Lo contó así como cuando ya pasó todo. Cuando pasó. El año 2012 le ocurrió esto. Ah, ya. Pero nadie sabía, po, porque era una historia del hospital, del rato. De él nomás, piola. Claro. Entonces le preguntaron sobre algún acontecimiento así como. Alguna anécdota acuática que le haya pasado en su vida. Claro, que le haya pasado en su vida. Una vez rechacé un riñón homosexual. Haces eso, pues, weón. Vicente Fernández, pues, weón. ¿Ah? Bueno, igual. Ya. Es una persona que representa mucho el estereotipo del machote mexicano. Sí, machista, weón. Apito de. En volá, mira, no es un estereotipo. Miriam, ojo ahí. Miriam, anota. Machismo, Vicente Fernández como referencia, debajo lo escribes. Claro. Feminismo, Frida Kahlo. Machismo, Vicente Fernández. Ya, para que cachis que no se parecen tanto. Claro. A lo más la ceja, pero. Claro. Uy, weón. Bueno, Vicente, weón. Su hijo, Vicente Fernández Jr., porque recordemos que también es el padre de otro cantante famoso que se llama Alejandro Fernández. Rico. Rico, sí. Papito. Un sex symbol mexicano, igual de curado. Sí, weón, eso sí. Bueno, para la rayuela corta, weón. Puta, weón, la weón. Bueno, para el chupe, weón. Pero cantan bien. Eso tienen en común. Y un hígado negro. una foto de una caja de cigarro, pero en vez de un pulmón, un hígado. Claro. Así lo tienen. ¿Qué dijo su hijo? Su hijo, Vicente Fernández Jr., rechaza, entre comillas, justificando lo que dijo Vicente, su padre, rechaza la declaración, defendiéndola, diciendo que la música que hace su padre y su hermano, en este caso, no tiene ninguna preferencia heteronormada, por decirlo así. No tiene ninguna preferencia a que sea sus canciones de amor sean entre un hombre y una mujer. Claro, claro que ellos no la han hecho así. ¿Pero y qué tiene que ver esa wea? Me encantaría saber. Yo te juro, yo esta noticia la hice bien. Weón. Y yo busqué. Hice la tarea. Yo hice la tarea, profe, yo lo hice. Y esto fue lo que encontré. Y no busqué en Wikipedia. Weón, le están diciendo, oiga, su papá, ¿por qué dijo esa weá de que rechaza un trasplante porque puede ser de un homosexual? Pero si mi papá hace canciones para todos los sexos. Para todos los sexos. ¿Qué tiene que ver, weón? Weón, mi papá no hace canciones homofóbicas. Por eso rechazó un riñón. ¿Qué tiene que ver? No tiene sentido la weá. Como que se quiso salir de un cacho diciendo... Claro. Cruzó las cuatro palabras y la tiró. Debe ser curado, igual que el papá, viejo culiao. Familia viejo, de mierda. Familia de mierda, weón. Familia curado, weón. Pero cantan bien. La única weá que hacen, weón. Ay, weón. No, el otro día vi un video de Vicente Fernández. Un clip de Vicente Fernández. ¿Ya? Que salía con Tony Bennett. Y la piscina, para los que escuchen y hayan visto Coco, ojalá me entiendan la weá que voy a hablar. Una piscina en forma de guitarra, weón. Ya, pero no tenés para qué ver Coco para imaginarte una piscina. Sí, pero es que, es que sale la misma piscina en ya, Coco. Tal cual. Tal cual. Ya. La tiene en su casa, ¿cachai? En forma de guitarra. Este weón es el Elvis mexicano. Es el Elvis mexicano. Por eso debe sigue decir vivo. La weá que quiere y sigue siendo el rey. ¡Ah! ¡Ay! Es automático. Sí, weón. Sigo pues, siendo el rey. Etcétera. Llorar y llorar. Etcétera. Con dinero y sin dinero. Weón, pero esto ya dijo weá y todo lo que queráis. Pero... se pasa por la raja, weón, a toda esa gente, weón, que espera un trasplante, weón, por años incluso. Claro. Y este weón lo recibió en 2 días, ¿fue? 2 días. 2 días se demoraron desde que le detectaron la weá hasta que le trajeron el hígado homosexual. 2 días. Qué weá, weón. Y el weón lo rechazó. ¿Y después cuánto se demoró el nuevo? Como 2 meses. ¿Dos meses? Dos meses, hay gente que espera 10 años. Conche tu madre. ¿Y por qué? ¿Por ser Vicente Fernández? Por pitutocracia nomás. Y ni por así ser... lo aprovecha, pues, weón. Ni él su... de verdad hace lo que quiere y hace de su presencia un mal uso, weón. Sí, claramente, pues, cero conciencia con el mundo. Si el weón tuviera, cualquier persona que tuviera esa influencia para conseguir un donante en 2 días y rechazarlo y conseguir el próximo en 2 meses, yo creo que mataron a un weón para traérselo. Yo así, creo cuando que... el weón rechazó el primero, ¿de dónde sacamos otro weón? Mataron a alguien, fácil. Al hermano, claro. Oye, me dijeron que mi hermano estaba aquí. ¡Pa! Weón, no, este weón hay que lincharlo. ¿Sabéis quiénes lo lincharían? ¿Quién? 1900 pacientes en espera de un trasplante. Salió bueno. Así. Ya. Estoy haciendo radio, perro. No es radio. No, esto es un podcast. Es un podcast. Oy, internet. Weón. Verdad. Sí, Julito Martínez salió. 1900 pacientes en espera de un trasplante. La lista nacional de trasplantes. Uh-huh. 1900, o sea, 1900 personas esperando. Se tienen que morir 1900 hueones y que sean compatibles, claro, y si de forma entre comillas sana, claro, porque debe haber por ahí un hueón esperando un trasplante, no sé, de pulmón y se murió un hueón. Se murió, fumar, ¿cómo se llama este viejo? Se murió el que fumaba por Miguel, el hoyito. Don Miguel. Don Miguel. Se murió Don Miguel, cagó su pum. Bueno, tenemos. Esperando. Bueno, Ricardo, tenemos un pulmón. ¿En serio? Sí, pero. Lo bañáis en cloro. Claro. Pero. Vuelta y vuelta, 5 minutos y te lo meteo. Claro. ¿Ah? Mételo al microondas, modo descongelar. Te lo chantáis y te lo tragáis. Claro. Pero con agua de menta, porque está hecho mierda. Vaya a toser y vaya a sentir como sabor a Belmont. Claro. Le apretáis porque viene con clic. Claro. Cuando te laves los dientes, estará quedando mentolado. Claro. Y el clic de limón y de frambuesa. Pobre Ricardo, weón, un salado. Pero weón. 10 años esperando un trasplante. Vicente Fernández, weón. ¿Cómo Vicente se pasea Fernández. La gente que espera trasplante, weón, por año, weón? Y mira, y la razón, weón. El motivo de mierda que usó. O sea, extremadamente inconsciente, weón. Ya, pero a ver, ¿cacha? Poniéndome en el lugar de este viejo culiao. Este weón piensa que si le ponen un órgano de una persona que era homosexual, se va a transformar, claro, en un homosexual. Este weón cree que los homosexuales que son unicornio, que weón. No sé. Le va a empezar a salir un arcoíris por la raja. ¿Sabes qué? Ojalá se transforme, weón. No, porque sería sí, que un sea, homosexual que muy pedante, weón. Hulk, así con sus poderes, sea homosexual y le pasen el hígado y se transforme en un homosexual Hulk. Claro. ¿Cachai? No, pero es que a lo que voy que. Oh, se me pasó un pollo. A lo que voy es que este buen lo que piensa es. Eso, pues, debe pensar una wea así, como que si le ponen un órgano homosexual, se va a ir a acostar con su señora. Y ya no le va a gustar y porque no, ahora no, le gusta le va a funcionar la. No me va a funcionar el manguaco. La pinga. El fútbol. Pero weón. No, weón. No. Mal. Datos sobre los trasplantes en Chile, para que sepan. Para que sean donantes, weón. Yo soy donante, tú eres donante. Pero si es automático la donación de órganos, pues, ¿no? No, yo sabía que no. Yo me tuve que inscribir. No sé si ahora será automático. ¿Y cuándo te inscribiste? Cuando llegaron los indios de españoles. No, cuando fui a renovar mi carnet. Año. No me acuerdo. Pero bueno, es que no me acuerdo estimado. Cuándo fui. 2010. Tengo el terremoto, bueno, el terremoto. El punto de referencia para todo lo que ha pasado en la vida. Miren, fue antes del terremoto, o después del terremoto. Fue entre el Palo Pinilla y el terremoto. Fue ahí. El Palo Pinilla fue el 2014, pues, weón. 4 años de. Ya, pero después del terremoto. Fue después del terremoto. Dije terremoto y me curé. Sí. No, pero fue entonces después del 2010. Ya, sí, igual fue hace 10 sí. años, pues, weón. No tanto, pues. No, si fue. 9 después. Años han pasado, 6. Weón. 6 años quizás. Ya, 6. 2013, por ahí. Pero igual yo he visto, por ejemplo, propaganda sobre la ley de no donaciones y todo eso. De... No. Es que no puede ser automática. Porque sigues como vulnerando, entre comillas, la... Lo que pasa es que lo que yo, pues que no sé si lo leí de una fuente así como... Que, querían que hacerlo automático, super. No, lo que yo... Puta, es que no sé si la weá es así o lo estaban postulando para que fuera así. Vamos a averiguar para la... Era que decían... en el... Oh, che, tu madre, mi lengua, weón, mi lengua... Era que. Concéntrate, mierda. Sí, pues la donación era automática. Y para sí. que no fuese así, tú tenías que dejar estipulado en tu testamento que no eras donante. Y que no querías donar tus órganos. ¿Cachai? Eso es lo que yo había leído. No sé si eso está en funcionamiento. Ah, mira. ¿Cachai? Lo que tengo. Porque antes, tú tenías que dejar estipulado que sí querías que se donara. Sí. Para la ciencia o para la wea que fuera. Uh-huh. ¿Cachai? Hoy, o al menos esa wea que leí yo, quizás, qué mierda uh-huh. de página era. Un aviso, weón. De Rincón del Vago. De porno, donantes en Vietnam. ¿Cómo al funciona? Lado de. Eres el visitante un millón. Salía esta weón. Agranda tu pene. O sea. Pero sí sale. Sí, ya. Ya. claro, pues decía que tenían que dejar estipulado en tu testamento que no quieres ser donante. ¿Caché? Porque si no estipulas nada, se asumiría. Que te pueden sacar toda la hueá. Que te pueden abrirte. Te pueden abrirte. Igual debería ser así, pues, creo yo. Yo también creo lo mismo. Andar esperando que... así como que en la familia decida y otro weón ahí para la cagada muriéndose. Es que esa es la weá, por lo que yo tengo entendido, sí, claro, va... Esto es lo que yo sé. Si yo digo que soy donante ¿ya? y fallezco, mi familia decide por mí si yo doy mis órganos, porque yo ya di el permiso. Pero también... Bueno, puta. Por la cresta, weón. ¿Por qué no puedo salirme nada bien, señor? Que soy pobre, no puedo tener un estudio de grabación como Vicente Fernández. Nos acaban de llamar por teléfono y se cortó la grabación, weón. Y este weón se explayó 48 minutos y medio. De una cátedra de los trasplantes. Mire, ya no lo puedo ni decir. No lo podía decir bien, puta, weón. Vamos a retomar el tema después de esos comerciales. Oye, weón. Ya, ¿por qué estabais diciendo? Pasó por weyar a Don Miguel, weón. Por eso. Y ahora mismo. ¿Por qué me odias, Dios? Ya, pues. Estamos hablando de cómo funcionaba lo de las donaciones. Lo de donación de órganos. Claro. Y lo que habíamos. Bueno, si tú eres donante. Ya diste el permiso para donar tus órganos. Sí. Pero cuando falleces, tu familia es la que termina decidiendo si tu permiso es válido. Lo validan o no. ¿De verdad es así? Es así. ¿Ahora es así? ¿Estáis seguro? Seguro. No vaya a quedar en ridículo como Miriam Hernández diciendo weas que no son. Después, los comentarios que hagan, si es que hay alguna corrección, sí, pero estoy seguro de eso. Ya. Pero qué que es parte del problema de las donaciones, pues, que tú sí das el permiso, ya, pero tu familia es la que al final decide, o quien te esté representando. Te pasan por la raja, si estás muerto da lo mismo. Claro. Qué mala, bro. Sí, y para bien y para mal decide tu familia, porque cuando te declaras no donante, pero tienes un órgano, el cual... es útil aún. Tú necesitas una donación de lengua. Yo sí. De cerebro, weón. Weón, Claudio Bravo, weón, está llamando de nuevo. ¡Que hable bien ese weón! ¡Que hable de corrido! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya. Se me fue la idea, ¿viste que soy maricón? Por estar weyando, weón. ¡Ay, weón! Que te traigan al weón que rechazó a Vicente Fernández, weón. Los trasplantes, weón. Los trasplantes. Los trasplantes. Si no eres donante y tu órgano sirve y es muy urgente, tú tenés un pulmón y se necesitan 80 pulmones. Sí. Le preguntan a tu familia: ¿pueden prestarme el fiambre? Para carnearlo ahí. Me da un cuarto por traerla de Luchito. De Luchito, porfa. Que me faltan. Dos torrajas para el cuarto kilo. Me da un riñón, pero me lo lava. Claro, me da una pechuga de huesa. De la Martita. Oh, qué terrible, güey. Nos vamos a ir al infierno. Estamos hablando de respeto en la sociedad y estamos carneando una persona. No, pero es una broma. Es una broma para los amigos muertos. Por favor, no se enojen. Tiene que cambiar la ley de donaciones entonces, pues si... Hay un proyecto de ley. Yo estoy asumiendo de que lo que tú dices es verdad. Lo averigüé. ¿Seguro? Hoy. Hoy. Justo antes de grabar. Justo antes de grabar. En Wikipedia. Ley de donaciones. Claro, la Teletón. No. No, como te decía, hay 1900 pacientes en espera... en esta lista nacional de trasplantes. Yeah. Otro de los problemas que detectaron fue la falta de camas en la unidad de cuidado intensivo. Al momento de hacer un trasplante, porque es de cuidado intensivo, sí, básicamente. Sí, se entiende. Las camas no dan abasto a los pacientes que se podrían operar. ¿Cachai? ¿Y a dónde los meten? Ah, los mandan para la casa, pues. Algunos los mandan para la casa, dependiendo si puede ser ambulatorio o no la operación. Duermen en el pasillo. Algunos duermen en el pasillo. En el patio, en el paradero. Donde quepan, básicamente. En un refri. Así está la cosa. En un refri. Los órganos. Para que no se le... Para que se acostumbren con los órganos. Para que se acostumbre a ser donante. Porque básicamente se va a morir esperando. Perdón. ¿Qué acabáis de decir? No, perdón, perdón. Eso no va. ¡Sigamos! Ya. Yeah. Mira, ojalá. Ojalá no tengas que dudar si ser donante o no. Porque es un proceso súper tedioso, weón. Así como que yo decida si tú donante, te morís, ¿sí? Tu cuerpo, mucha gente se lo pelea al final. Y es solo, y además pasan por encima tu voluntad de ser donante. No creo que se pelee en mi cuerpo, weón. No tengo mucho que entregarle. No, soy flaco, pero con guata, no tengo poto. Ya, no voy a entregar pie plano. ¿Qué más? Pene pequeño. Soy tú la chica. Pero por ahí un chino que la tenga más chica se va a poner la mía. Se va a acomodar ahí el manguaco. El dragón. ¿Cachai a la mierda que llevamos? Un tema tan serio como la donación de órganos y la falta de donantes y recursos para facilitar las donaciones. A decir que voy a donar un pene chico para que un chino se sienta mejor consigo. Por eso no estamos en la radio. Para que el chino, weón, pueda mear sin mojarse los coquitos. Porque la tiene muy chica, weón. Oh. Ay, weón. Ley de donaciones. Ley de donaciones. En pésimo servicio. Pésimo servicio. Chetubar. Pésimo servicio, ¿viste? Hablamos temas serios, temas país. Con cero altura de mira. Bueno. Un chino, weón. Oh, me imagino el chino, weón. Feliz con su nueva tula, weón. Y una weá de 10 centímetros. Toda la vida el weón con un micro pene, weón. Oh, oh, hermano. Estamos hablando de la tuya. No, pero sí, una broma, weón. Ah, ya. Una broma, ya. Sí, no, quería saber. Si tú me la hiciste. O sea, no quería saber. ¿De cuándo? Ah, no. Ah, no eres tú. No, te pregunto, ¿cuándo? No sé, ¿verdad? Ah. Yeah. Así con la ley de donaciones. No, y bueno, otros problemas también con lo mismo. Cuando hay un accidente y llegan los paramédicos y todo. ¿El de mi pico en tu frente? Sigamos. ¿Sabes qué? No puedo tocar este tema. Es demasiado serio, güey. Ya sí, sí. Me llaman en tu frente. Cuando hay un accidente. ¿Ya? ¿Qué accidente? Ya, pues sigue. El de... Ya. Cuando hay un accidente. Ajá. Ya. Tú tienes... Venía en moto. Sí. Y viene un camión yeah. contra tuyo y chocas, tú vuelas y yeah. te mueres. Sí. Cuando vienen los paramédicos, te ven el carnet y dicen, ah, este weón es donante. Cuando te empiezan a abrir, no ahí, sino que cuando deciden que te van a abrir y que yeah. te van a sacar, no tienen una persona que maneje el protocolo del cómo transportar a una persona que puede ser donante. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué? A que no hay un weón que les diga a los paramédicos qué se debe hacer para que tus órganos lleguen en óptimas condiciones. Claro, digo, oye, envuélvanme este weón. ¿Se acabaron las bolsas Ziploc o no? Quedan de basura, parece. Ya enrollenme este weón. Por acá, por acá. Por aquí, por aquí. Claro. Llama ahí, no. Dos números, pum, sáquenme este weón de acá. Sáquenme este weón de acá. Oiga, pero... Y traigan una mopa porque fue la cagada. Claro, sí. Traigan un trapero, weón, porque puta, weón, hay un pulmón, weón. Hay dos dientes, weón, y un ojo botado por acá, weón. Sí, sí. Y puede servir, pues, weón. Están que... los dos buenos. Tráeme la pala, pero... oye. Tráeme la pala, porfa. ¿Dónde está? Detrás de la oreja, weón. Ya, o sea, no, claro. En Chile, esto es en Chile, ¿o no? Esto es en Chile. Ya. No hay un weón que sepa cómo llevarse a un muerto que pueda servir. Eso es. De la forma más óptima, claro. Porque la forma pescan que. Pescan a los weones, los tiran para adentro. Los tiran para adentro. Y adentro dicen, ya esta weón. Los dividen por cooler, así. Claro. Los dividen por cooler. Ya. Yeah. Y se los llevan. Este órgano sirve, este órgano no. Eso se ve. Prácticamente se ve cuando van a intervenir una persona. Así como ya, esta persona, regularmente los que más aceptan son los que son. Son los que son. Como buena redacción. Claro. Son los que fallecen por una muerte encefálica. O sea que el cerebro se apaga, pero el resto sigue funcionando. Uh-huh. ¿Cachai? Y claro, sus órganos, los que están sanos, los tratan de donar y todo, pero no hay nadie que regule ese protocolo. Y claro, las dificultades instrumentales para transportar estos órganos. Porque literalmente es un cooler. Suena feo, suena mal. Porque claro, uno piensa en un cooler, en llevar la cervecita. Claro, la chela ahí en su pulmón. Claro, y con el hielo para las dos. Listo. ¿Se imagina? Un paramédico, sea de vacaciones después del turno, se equivoca. Claro, y se lleva los riñones, weón. Los riñones, ¿cómo eran? Los hígados homosexuales de Vicente Fernández, weón. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Canta y no llores! Homosexuales, lesbianas, gente depravada. ¡Oh, la mea sorpresita, weón! En el asado ahí en la parrilla, weón. Ya, cabrón. Llegaron la chelita y sale un hígado así. ¡Ay, ay, ay, ay! Llegaron los chunchules. Oye. Oye, está bueno una vaca. ¿Por? Está el Mauricio, weón. Mauricio, conchete, madre. Oh, puta la verdad. Bueno, así con las donaciones. Oye, pero el tema del podcast de hoy eran los músicos. Los músicos, nos fuimos una volea. Una bola diametral. Te pusiste a hablar de las donaciones, sí. De la ley. De... Es que me da rabia. Es que esta gente. Te dijimos, esta semana vamos a hablar de los músicos y las estupideces que dicen. No puedo evitar ser. Y vos estudiaste las donaciones de órganos. De órganos. Enfócate, pues, conche tu. De los cantantes. Podemos volver al tema principal. Al tema principal. ¿Eran los músicos? Sí. Sí, podemos. Ya, por favor. Hablamos de Miriam Hernández. Ya. Y lo que había dicho respecto a su concepto extraño del feminismo y el machismo, ¿cierto? Uh-huh. Hablamos de Vicente Fernández y su rechazo a una donación por esa barbaridad que dijo. Respecto a ser homosexual o drogadicto. A mí no me ponen órganos homosexuales. Hay que recalcarlo, que es un viejo ebrio. Así que... Es un viejo culiao. En general, sí. Con talento para cantar. Creo que ya le hemos dicho cuatro veces viejo... Cinco veces viejo culiao. Programa. A Vicente Fernández. Pero también, no solo los cantantes hacen o dicen weas. Estupideces. Sino también sus fanáticos. Esto pasó. Ah, puta, si el cantante es una estupidez, me imagino un fanático. Por lo menos. Esto pasó en Chile. ¿En Chile? En Chilito. Ya. Sorpréndeme. Un fanático de Chayanne. Mira, quiero adelantar. Nada que diga Chayanne puede nada sonar serio. Bien, nada, nada. Nada puede estar bien hecho si viene un fanático de Chayanne. Nada con Chayanne. No, el fanático. Si no es con Chayanne, es con el fanático. Sí, Chayanne, churrazo. Sí, un yogurazo. Sex symbol. Le haría seso. Se tira peo. Rico choñampo, weón. Un papacito. El latino que todos quisiéramos ser. ¿Viste? Ahora Vicente Fernández rechazaría nuestro órgano por estar diciendo que Chayanne es rico. ¡Pinche joto! ¡Uy, viejo de mierda! Bueno, en fin. Un fanático de Chayanne, ya, chileno. Te voy a ser sincero. No hay, de verdad que no hay información de este weón. ¿De quién es? Ni de la razón, o sea, no, del fanático. No, ¿sabéis qué? Yo creo que sí la hay. Es que pero la quisieron no ocultar. Para que no le hicieran bullying, sí, por haberse tatuado un código QR que te abre un enlace a YouTube. ¿Ya? Donde suena "Tu pirata soy yo". "Tu pirata soy yo". Tema de Chayanne. Uy, weón. Que... Lo voy a buscar. Deja buscarlo. Por favor, por favor. "Tu pirata soy yo", tema de Chayanne, que este fanático decidió tatuarse. Busqué razones y la verdad, más allá de la del boomerang que subió a Instagram el tatuador, no hay mayor información. No se sabe quién es, no se sabe por qué lo hizo. De solo haber llegado y haber dicho: "Tatúame esto, por favor, güey". Pero ¿qué es esa weá? Es pa' mi mina. Pero mira, tatúamelo y escanealo. Saca tu celu, por favor, escanealo. Y sale esta mierda. ¿Y? Igual es un temón, weón. No, sí, un temón. O sea, pero es la... ¿Por qué, weón? Aunque fuera, no sé, Star Wars to Heaven, creo que sería medio rayado, weón. Demasiado fanático. Pero weón. Y eso no es todo. Al weón le escanea ahí el brazo y sale esto. Y sale, bueno, ahora estamos escuchando como un karaoke de "Tu pirata soy yo". Y es efectivamente lo que sale. Cuando tú le escaneas el brazo, ¿ya?, al weón, sale el karaoke con las imágenes de los perritos llorando detrás. Ah, sí, un video lyric, pero pirateado. Pero pirateado, esos videos pirateados. Que venden en la feria. No, ni siquiera era el video oficial. No es ni el video oficial, nada que tenga que ver con alguna edición de Chayanne o de alguna productora. "Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor". Hashtag ladrón de amor. "En mi proa tu nombre va". Lima. "Soy yo". Perdón, pero nuevamente se interrumpió el audio por un llamado de mierda. Hay un imbécil que sigue despierto. Lo peor es que han sido dos llamadas distintas. ¿Ya? Fueron dos llamadas distintas. Que cortaron el audio mientras estaba cantando Chayanne. Disfrutando Chayanne. Con todo mi amor, con todo mi ser, como el weón que se tatuó el código QR. ¿Y sabes qué? Lo voy a cantar de nuevo. ¿Lo vas a cantar? ¡Tíralo! ¡Dale, dale! "Eternamente, amor, navegaremos completamente unidos sin mirar atrás, perdidamente amándonos al viento, sin nudos en la mente y con la cara al mar. Del timón abrazaremos con rumbo, o sea, aquella estrella que te prometí". Yo creo que cuando llegó a la casa así como... Mi amor, mira lo que dice. ¿Qué dice? "Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo". Catherine Orellana. Medio tema, weón. Temón. Y lo mejor es que este weón pensó más allá y no trajo solo el video. Trajo el karaoke. Sí, para que canten. Nada de weón. Juntos. Sí, weón. Porque se pudo haber puesto el video oficial. Sí. Que cualquier weón ya ha cagado la cabeza haría. Claro. Este weón no. Este weón fue más allá. Sí. Este weón dijo: "Voy a hacer la canción que tiene... Para que mi chanchita tiene, la cante". Claro, la canción que viene con la letra que escribió cualquier weón en YouTube. Weón. Hoy, qué día de decepciones. Yo tengo tatuajes de los Simpsons. pero no sé si estén al nivel de estupidez. Porque hay gente que me ha dicho, weón, ¿cómo te tatuáis esa weá? Pero, ¿y qué tatuajes tenéis muy terrible como para que alguien te diga por qué te tatuaste eso? No tengo, es que yo no lo encuentro terrible, yo lo encuentro genial. Pero ese weón debe decir lo mismo, po. Supongo de decir lo mismo de su tatuaje. Yo lo encuentro genial, esta, perdóname. Es bacán. Claro, sí, weón. Pero, weón, Esteban, ¿no te podís tatuar el código QR de Chayanne? Va a quedar de pana. ¿Le va a gustar a la flaca? Weón, no, es horrible, weón. Eso a nadie le gusta. Va a quedar la raja. Pero tú, ¿qué tenés tatuaje? Yo tengo, claro, de los Simpsons, tengo... tengo a Matt Groening en versión Simpson. ¿Cachai? Tengo la llamarada Moe. ¿Ya? Y tengo al señor Burns como sirena. Da vergüenza, ¿eh? Sí, igual da vergüenza. No me da vergüenza, que a mí me gustan mucho los Simpsons. Yo soy loco por los Simpsons. Yo soy loco. De hecho, si pudieran ver el lugar donde estamos grabando el podcast, se darían cuenta de mi colección. Dejarían de escuchar. Claro. Se darían cuenta de mi colección de objetos Simpson. Tiene muchos objetos Simpson. En general, así como... fue como un comercial de Antena 3 Directo. Yo tengo la mejor colección de los Simpsons. Así y, es. Y sale, Antena. Y sale un hueón así. Es una gran colección de los Simpsons. Me sorprendió. Así es, Bastián tiene la mejor colección de los Simpsons. Y sale una vieja. Oye, aquí un niño tiene la mejor colección de los Simpsons. Sí, yo he visto colecciones, pero este niño tiene la mejor colección de los Simpsons. Corroborando una weá que acabo de decir. Estúpido. Dije, quería ahondar en un tema y ya se me olvidó. Respecto a los fanatismos. Sí, pues hay mucha gente que me dice que estoy cagado en la cabeza por haberme hecho, por ejemplo, al señor Burns como sirena. Yo creo que si de tatuajes se habla, gente caga la cabeza es quien se tatúa el rostro. Uy, qué weá. Gente caga la cabeza es quien que habla como vos. Soperuta, ¿no? Que se tatúa. Se tatúa el rostro, yeah, de una guagua. Son feas. Son guagua, feas. Es que no sé si la guagua en sí, pero los tatuajes de la guagua... Es que no tienen rasgos, tienen, claro, poca expresión facial, pues, bueno. Tienen la, entonces, cara muy lisa. ¿Te das cuenta? Entonces se ve raro, güey. No, se ve horrible, güey. Sí, bueno, las guaguas... Es que insisto, las guaguas de por sí no son horribles, los tatuajes son malas ideas. No creo que tus tatuajes sean malas ideas, Titan, ¿no? Pero es que por eso, pues, hácele entender. No. Diccionario. Hácele. No. Hazle con H-A-Z. Hazle entender a ese weón que se tatuó. Ahora dijiste, hazle. Hazle entender. No, pero hazle entender al weón que se tatuó el código QR de Chayanne de que es una locura, de que es una estupidez, de hecho. Es su volá, sí, déjalo, sí, su volá. Pero es freak, eso va a la... Pero igual se da todo un buen tema. Además, no es cualquier artista el Chayanne. ¿Por qué dirás tú? Porque Chayanne tiene... De hecho, no. Yo encuentro que Chayanne es especial. Porque es el único weón... Por favor, explícate. El único weón que tiene los temas para... Todas las performances que podría realizar un toplero, weón. Sí, cacho. ¿Cómo dirán ustedes? Tiene la performance para el toplero cuando entra, que vendría siendo un tema rápido de toplero. Por lo general es este. Y entra ahí, con la tola gigante. En Venus, cabaret para señoritas. Extra. ¡Ah! El torero de Chihuayante. ¡Hoy día te toca, weona! Estas sí son tulas, pues, weón. No la de tu marido. El chino que pidió el trasplante de tula. Ese es tu marido, pues, weona. Vicente Fernández. Ese es tu marido, pues, weona. Claro, y entra aquí con todo el flow ahí. Con el pantalón de cuero, weón. Todo un chico tecno. Claro, weón. Claro. Y se hizo el currículum saliendo en la tele bailando como chico tecno. Y con la canción de Torero, ponerle la mano en juego. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Chupando para vos! Y le ponen ahí, le chantan la tola en la cara a la weona que se va a casar. A la abuelita, weón. Claro, la abuelita invitada, weón. En la más caliente. Abuelita, abuelita. Torero. No, pero abuelita, por favor. No hagas esa weá, po. Después ya va pasando la noche, ya que entraron con todo, ya empiezan como a calmarse un poco los ánimos. Y Chayanne también tiene un tema. Le chantan ahí el... el toplero ahí lento, rico. Polo Galdames. Y ya ahí con mucha menos ropa. Claro, Polo Galdames. ¿Has cachado que salen vestidos como Matrix? Sí. En algún momento un guan pensó que era calentón, vestirse de Neo. el administrador de la wea. Y ahí sale. Mira, y le pega un baile lento así, se sube arriba a la vieja, weón. Algunos salen con una pura guitarra. Claro. Sí, claro. Y uno humita, nada más. Una guitarra y uno humita. Temón, sí. Pero viste, Chayanne sirve para eso. Chayanne, los temas de Chayanne sirven para todo. Guan, te pegáis una performance ahí. A todo ritmo, pam, pum, pam, bueno, hecho, la, yo tengo... pam, zapatilla, le tiráis flores, weón, le tiráis flores en la cama a tu señora, weón, la dejáis pero feliz. Y después le bailé lentito así como. Cuando ya se viene la cacha, compadre. Tengo un audio el rumpi esta weá, ¿qué? ¿Qué es esto? Este es para la previa, ¿cachai? Ahí salís del baño ahí vestido, weón, con toda tu como un bebé. ¡Torero! ¡Ole! Te morí el efecto, el labio. ¡Claro! Después cuando ya se viene... ¡Todo porque te fueras! ¡Ay, qué rico! Que tu pareja en ese momento te diga... ¡Lo dejaría todo porque te quedas! No, este tema ya ahí, ya ahí está ahí en pleno. La mitad de la casa. Espérate que se salió. De ladito mejor, de ladito. Por ahí no. Ay, weón, no te subes por el chorro. Chúpame el dedito. Si me lo pones tú a mí ahora. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. Ah, espérate que se salió de nuevo. Quería hacer un chiste de un cura y un niño, pero eso es mucho. Póngamelo nuevo, póngamelo. Hacemos un heladito. Tengo un plan para decir una vida feliz. Proponerle una vida feliz a una chica con Chayanne. Primero, te tatuáis el torero. O sea, tu pirata soy yo. Pero espérate, que esto lo quiero decir. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Y mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Cassandra, te amo! ¿Y qué más da verte? Si te llevas el todo mi fe. Lo dejaría todo porque te quedas. Gran detalle, estamos sin karaoke. Cantando la canción. La sabemos. ¿Quién no se sabe este tema, weón? Es un temón. Pablito Aguilera lleva 80 años poniendo esta weón en la puta weón. ¿Cómo no me la voy a saber? ¿Cómo no sabérselo? Le falta un ruido de aspiradora a esta weón. Como te decía, tengo un plan. Dejaría todo porque te quedas. Cuéntalo con la música de Torero. Ya. Cuenta tu plan, pues, weón. Ah, tengo que contarlo. Sí, pues, weón. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Tuve un vacío mental. Mi plan. Me tatúo el código QR con tu pirata soy yo. ¿Ya? Ahí ya conquisto a la chica y todo. Y después, al momento de ya empezar a consumar lo nuestro, pongo torero. Después pongo la que habíamos escuchado, que no me acuerdo cuál es. Lo dejaría todo. Lo dejaría todo cuando ya después de se consolida el amor. Ya. Tercer tema de Chayanne. Cuarto tema de Chayanne, tiempo de vals. ¿El matrimonio? En el matrimonio. Y cuando se acabe la relación. Y ahora tú te vas. Así como si nada. Y tú te vas. A ver, pero no, busquémoslo. Quiero escucharlo, lo necesito. Saca, grande Chayanne. Grande Elmer Figueroa. Grande su manguaco. Cualquier chino desearía tener. ¿Cuál era? ¿La última? La que, no, por la que quería. Sí, pues con la que quería cerrar, así como. Ah, y ahora esa. Tú te vas. Nos estamos dando un permiso, ¿ya? Sí, sé que ya hemos cortado el audio dos veces. Pero no es por nuestra culpa. Pero no es por nuestra culpa. Y ahora queremos escuchar a Chayanne. Además, Chayanne no es una culpa, es un placer. Vicente Fernández rechazó tu hígado. Notificación. Vicente Fernández te dejó de seguir. No, pero quiero escuchar la weá. Mira, Hernández, carita de duda. ¿Dónde vengo? ¿A dónde voy? Es un churrazo, weón. Mira, a mí yo tengo sus camisas, tengo sus pantalones y nada, weón. No sé por qué no me resulta, weón. No entiendo. Me compro Axe, weón. Y no pasa nada, weón. Weón. En conclusión, el weón del tatuaje la hizo. La empezamos weando. Partimos weando. Un crack. Oh, y ahora tú te vas, así como si nada, y tú te vas, adaptándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, y yo, ay, qué rico. Ay, este one se lo pasa. ¿Sí? ¿Tú no? No, ay, yo pero no. Le pediría consejo. No, para que no me duela tanto. Chayanne. Un grande Chayanne. No, admirable el culiado del tatuaje, pues. Sí, no, y la verso. Y además, la gente se lo tomó bien. No creo o sea, que se lo haya tomado bien. Pero que voy a que. No sé, pues la última vez que supe fue para la final de Boca River, ese gallo que se tatuó un gol de River en el brazo. Yeah. Y terminaron sacando el video del. Sí, pues lo huearon tanto, denunciaron el video. Uh-huh. Para puro huear a ese pobre weón. Y bajaron el video. Ahora el weón tiene un código QR de un video que no existe. Puta, pobre weón. No, pero este weón. Como que te circunciben por ser judío y dejes de ser judío. Claro, te evangélico. Te evangélico. La weá puta, weón. Puta, weón. Sufrimiento, weón, para nada. Para nada. Grande, Elmer. No hay. De más que conquistó, pues se puede estar casado ahora con su familia. Sí, debe ir en tiempo de vals. No ya. Grabando un podcast como los weones. Voy a tatuar la cara de Chayanne para lograr un resultado mayor que él. Oye, despidamos esta weá. Sí, wey, ya estamos. Ya no bueno, sé qué hora, weón. Dime la hora. ¿Tu celular? Son weá. Las 6. 6:04 de la chucha mañana. Madre, weón, son las 6. Entre los de cortes, los llamados y Chayanne, que es un placer irresistible escucharlo. Llevamos 2 capítulos y ya. Se nos ha cortado toda la weá, sí. Por culpa del sistema culiao precario que tenemos para grabar. Así que Nada, pues, hasta aquí llegamos con el segundo capítulo de Pésimo Servicio. Ojalá, cabros, les guste, ojalá empiecen a seguir nuestros cuadros, bueno, porque vamos a tener más temas de conversación. Le hicimos honor al nombre, pues, bueno. Podcast culiao más pésimo. Cortado, oh, no. Más cortado. Me dio un calambre, conchetumare. Cacho. Pésimo servicio. ¿Cómo vamos a estar con... ¿Cómo no íbamos a estar escuchando Chayanne si ya nos dan calambre estando sentados? No, sí, ya. Entonces dejémoslo hasta aquí, ¿o? ¿Dejémoslo hasta aquí o no? Dejémoslo hasta aquí. ¡Dejémoslo hasta aquí! ¡Dejémoslo hasta aquí! Hasta aquí el capítulo de hoy, segundo capítulo de Pésimo Servicio. Ya nos veremos en el próximo. Ojalá que funcione el próximo, sí, y no sea tan paupérrimo. Sí. Escuchen, difundan, infórmense y compartan. Y compartan. Y compartan. Nos vemos en septiembre. Chao.